¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria? Dale, hermanito, arranca.